Proseguimos, vamos a quedarnos durante los próximos minutos haciendo referencia a otro de los sectores que sin duda se está viendo más afectado durante esta nueva fase que nos ha tocado vivir, especialmente aquí en Ubrique. Evidentemente la prioridad absoluta para las personas afectadas por la COVID, por todos los ubriqueños y ubriqueñas contagiadas, positivos de COVID en estas últimas semanas. También, por supuesto, queremos hacer referencia a las medidas adoptadas para frenar esta ola de contagios que ya saben, han hecho que Ubrique desde el pasado viernes esté encuadrada dentro de lo que sería el nivel de alerta sanitaria 4, grado 2, con una serie de mayores restricciones, como todos conocemos, ese cierre perimetral y también el cese de la actividad no esencial. Ayer en concreto queríamos, por ejemplo, recordar lo mal que lo están pasando, por ejemplo, desde el sector de la hostelería, pero tampoco queríamos olvidarnos, vamos a ir con ejemplos de los distintos sectores. Hoy en concreto no queríamos olvidarnos de lo que son los comercios, los pequeños comercios de nuestra localidad. Es cierto que hay una serie de excepciones, sobre todo todos conocemos aquellos establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad permanecen abiertos, son establecimientos de primera necesidad. Hay otra serie de establecimientos, farmacias, ferreterías, talleres mecánicos, estancos, tintorerías, lavanderías, peluquerías, prensa, librería y papelería, floristería, las ópticas también, o los centros o clínicas veterinarias. Son las principales excepciones. El resto de comercios en nuestra localidad han tenido que echar el cierre y nosotros, ya decimos, queríamos quedarnos con un ejemplo de un caso de comercio, pequeño comercio en nuestra localidad que se está viendo afectado en ese sentido. En concreto, vamos a quedarnos durante los próximos minutos con Almudena Moda y Complementos, concretamente con su responsable, Almudena Sánchez, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Almudena, bienvenida, buenos días. Buenos días. Vamos a quedar. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hace cuestión de un año conversamos en ese sentido con diferentes comerciantes y entre ellos, por ejemplo, ¿no?, con Erika Domínguez de La Hormiga, de esta tienda de ropa infantil en nuestra localidad. Hablábamos entonces de la reapertura de comercios después del confinamiento. Bueno, pues ha pasado prácticamente un año, Almudena, y queríamos ver cómo han evolucionado en este caso la situación. Y imagino que los comerciantes, eso sí, muy sorprendidos, ¿no? Como todos los ubriqueños, con lo bien que iban las cosas esta nueva situación que estamos teniendo que vivir, bueno, y sobre todo con ese número de personas tan grande afectadas, como estamos viendo día a día, ¿no? Pues sí, la verdad que otra sorpresa, por cierta forma, ¿no? Porque una vez más volver a hacer frente a la carga que supone no tener ingresos y que sigan corriendo los gastos, nos coge otra vez en plena temporada de primavera, ya que esta temporada, pues claro, la inversión todavía es mayor. Estamos con la incertidumbre de si estos eventos van hacia adelante o no. Entonces, prácticamente estamos como el año pasado. Al final, el año pasado recuerdo, ¿no?, cómo nos referíamos precisamente a la a cancelación, ¿no?, de numerosos eventos. En aquella época además había un confinamiento absoluto, recordemos, en esa primera etapa. Y bueno, pues ahora mismo en una situación concreta, en el caso de Ubrique, similar, como nos decías, además os coge de lleno. En tu caso estamos hablando de moda una tienda con 15 años ya, me decías, de trayectoria, que supongo, evidentemente, no ninguno habíamos vivido una situación, tampoco en el caso de tu comercio, con tantas dificultades como ahora mismo, ¿no? Hombre, claro. Bueno, en primer lugar, la situación que estamos viviendo es nueva para todos, ¿no? No sabemos vivir con una incertidumbre y no sabe exactamente qué es lo que va a suceder. Lo que sí que es verdad, el año pasado tuvimos que cerrar prácticamente con la tienda, con una inversión hecha de temporada frente a eventos y demás. Este año, pues ya sabíamos que la situación estaba complicada, pero aún así tienes que invertir otra vez y, digamos, en las últimas novedades, llenar la tienda y ofrecer, digamos, a la clientela como si no pasara nada, porque realmente tú lo ofreces al público, ¿no?, a las personas, intentando recordar que realmente lo que estamos sufriendo es una pesadilla todos los ciudadanos. A partir de ahí, pues, lo que venga, es que es lo que venga. Lo que sí es seguir con unos gastos increíbles, sin ingresos y enfrentándote, pues, viviendo el día a día sin saber realmente qué es lo que va a suceder, si las ayudas ofrecen pocas ayudas, las ayudas no llegan. Y en mi caso también tengo una empleada y no solo depende de ti, no sabemos ni de quién dependemos, ¿no? Como decía, ¿no?, en tu caso además 15 años de experiencia y bueno, pues reinventándote a cada momento, imaginemos una situación como esta. Pues sí, llevábamos tiempo con la idea de la tienda online, ¿no? En primer lugar, porque es lo que es nuestro día a día ahora, comprar online. Pero sí que lo dejábamos más aparcado porque la verdad que lo que es tienda física, el trato personal de la gente, lo que es una tienda de barrio de toda la vida, pues era como suficiente, entre comillas. Esto sí nos ayudó a acelerar más el proceso de esta iniciativa, ¿no? Que contamos con la ayuda, que lo quiero decir desde aquí, con InfoSama, que es el creador de la página. Nos ayuda a actualizar la página y de la mejor manera posible, digamos, del tema de Internet. Y bueno, no hemos tirado a la piscina porque, no nos podemos quedar con brazos cruzados, tenemos que ver si de una forma no va del todo bien, pues intentar tener otra opción, ¿no? Entonces, uh-huh. Esta opción, la verdad que pusimos también los envíos gratis, que no tuviera ningún coste para el cliente, que comprara por internet en Ubrique. Pues bueno, más o menos innovando y animar a la gente, ¿no? Uh-huh. Animarlo porque es una situación que no para todos y que es una continua incertidumbre. Al final, entonces, tenemos que vivir sin saber, sin realmente pensar qué es lo que realmente está pasando, pero a la vez, pues sí que nos afecta y bastante a todo el mundo. Hay que decir que Almudena Moda y Complementos, para aquella persona que no haya entrado en las redes sociales y haya localizado este comercio ubriqueño, la verdad es que es todo un ejemplo con respecto a lo que nos comentaba Almudena, ¿no? La innovación en relación a su presencia en las redes sociales y la venta por internet. Nos decías, Almudena, que un poco toda esta situación de pandemia, con el confinamiento inicial, las distintas fases por las que hemos pasado, lo que han hecho es que te empujen ya de forma decidida hacia lo que es la creación de tu propia página web, tu presencia en las redes sociales. Y bueno, pues esto, por ejemplo, está haciendo que ahora mismo, aunque tenéis que estar cerrados, evidentemente, de cara al público, pero también os mantiene la posibilidad del envío a domicilio, ¿no?, de la venta a través de Internet. Pues sí, tal como están las cosas, evidentemente necesitamos tener abierto, ¿no? El trato personal directo no es igual que en internet, aunque yo tenga página web. Pero sí que es verdad que damos muchas facilidades a la hora del envío, el envío es gratis. Y bueno, y en la página, como ya te dije, que está muy detallada, es muy fácil, el manejo es muy fácil, que eso también era lo que queríamos, ¿no? Que fuera fácil de manejar para todo el mundo, muy detallado. Prácticamente tu tienda la tienda está en tu casa, uh-huh. ¿Sabes? Y aunque estemos cerrados y demás, está esa posibilidad, y luego contamos con todo el día con el teléfono, gracias a Dios, que sí es una forma también personal, es decir, que no solo es internet, también tiene un contacto directo con nosotros. Uh-huh. Pues también personalizado, ¿sabes? Sí, sí. Yo animo a las personas que no hayan entrado en su web o en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, Almudena Moda y Complementos, porque es sorprendente. Bueno, parece una franquicia, más que un comercio local, lo comentaba con Almudena, porque bueno, ofrece los mismos servicios que cualquier cadena importante de moda. Y estoy viendo, ¿no?, que de hecho no solo envíos a nivel local, sino que bueno, envío a domicilio desde cualquier punto. No sé si tienen también muchos pedidos desde fuera de Ubrique. Pues sí, sí, uh-huh. Tenemos muchos pedidos, sobre todo fuera de Andalucía, lo que es la parte de Badajoz, la verdad que sí, que se están moviendo, tenemos muchas ventas fuera de Andalucía y estamos muy contentos, estamos sorprendidos, ¿no? Estamos como en una nube, porque es otra inversión más, muchos uh-huh. miedos, sí, sí. Pero bueno, no nos podíamos quedar con la duda, ¿no? Nunca nos podemos quedar con la duda de cómo hubiese o iba a funcionar esto. Uh-huh. Pero sí que es verdad que tenemos mucha gente de fuera de Ubrique y pueblos de alrededores. Y bueno, poquito a poco, pues nos estamos conociendo más y la verdad que necesitamos que todavía nos conozcan mucho más, que no es que presumamos ya de esto, ¿no? Pero bueno, es una opción que estamos muy contentos. También intentamos en la fotografía hacer la parte de interior, hacer la exterior, ¿no? También un poquito más el aire fresco del pueblo, de los pueblos de alrededores, nombrarlo. Bueno, tenemos muchos proyectos. Uh-huh. Lo cierto es que está muy cuidada la página web y muy importante, ¿no? Siempre la actualización. Una web que no esté actualizada o incluso las redes sociales, al final, bueno, pues no es buena publicidad, ¿no? Si no se actualiza. Y estoy viendo por aquí que, bueno, pues en Facebook o en Instagram, lo último que habéis colgado es de hace cuestión de horas. Así que es algo que lleváis de forma muy cuidada, muy controlada cada día. Pues sí, lo que es la página web, como ya te comenté, y animo aquí también a que lo conozcan, es InfoSama, ¿no?, que es el que ha trabajado la página web, y también lo tenemos todos los días actualizando y informándonos también de todas las novedades acerca de internet. Entonces, y luego lo que es la actualización de Facebook, el Instagram, uh-huh. y lo que es hacer fotos y demás, y comentarios y sorteos también, pues claro, eso es, nosotras es todos los días atestar las horas y demás, y la verdad que detrás de eso hay mucho trabajo, muchísimo claro. Trabajo. Ya te digo que en 15 años de tienda un negocio es todos los días al pie del cañón, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, pues algunas veces, pues sí, contenta de, por lo menos, de después de todo lo que estamos viviendo, de que por lo menos no nos estamos quedando con la duda de no hacer nada, o qué podría haber pasado, o no. Lo estamos dando todo y nada, que sí. Muy contenta, la verdad, por esa parte, triste por la situación que estamos viviendo. Y la verdad que no es fácil, porque es un negocio, el que lo tiene sabe que es invertir tiempo, dinero, todo es poco, pero no nos queda otra que intentar ser positivo y sobre todo llegar eso a la gente de Ubrique y, bueno, gente... en general, que lo necesita, ¿no? Necesita desconectar, necesita ese aire fresco, ese día a día de decir, bueno, no hay eventos, pero yo quiero ir al trabajo arregladita, o me tengo ganas de comprarme algo, y o para los niños, ¿no? Como ya te digo, la hormiga o más comercio de Ubrique. Ya que también quería puntualizar que Ubrique cuenta con comercio muy bonito, donde ofrecemos todo, ofrecemos un trato personal y cercano. Y siempre estamos preparados para ofrecer las últimas novedades, no solo yo, ¿no? Aunque me tengo que defender yo, pero es que es la realidad, ¿no? Ofrecer las novedades para el día a día, no solo para eventos. Y sí que es verdad que Ubrique cuenta con eso, cuenta con comercio muy bonito, gente muy trabajadora y bueno, y que yo animo a todo el mundo que no tenga miedo, que no tenga miedo al llamar por teléfono o a meterse en página web. Todo, yo creo que todos estamos dando lo mejor de nosotros, ¿no? Todos estamos dando lo mejor de nosotros y es el momento de eso, de una forma de desconectar de la situación que estamos viviendo. Pues Almudena Moda y Complementos, que está siendo la protagonista en estos minutos, que queríamos además llevarles como ejemplo de alternativas que proponen de innovación de cara a la situación además que estamos viviendo. Pero bueno, pues como decía Almudena, ¿no? Hacemos extensible, evidentemente. Estamos hablando de las dificultades también que están atravesando precisamente bueno, pues por el cierre al que se han visto obligados desde el pasado viernes, una situación que seguro que nos están escuchando en estos instantes muchos comerciantes y comparten, pero bueno, pues por un lado esas dificultades, de otro las alternativas que están buscando, como en el caso concreto de Almudena Moda y Complementos y también otros comercios locales, pues la apuesta, por ejemplo, de las ventas online. En el caso de Almudena lo estamos destacando, bueno, pues una web completísima, vemos la colección, calzado, complementos, incluso un apartado de outlets, las preguntas frecuentes, como en cualquier web de moda, la forma de contactar, tu carrito de compras, la lista de deseos, la verdad es que completísimo, con atención incluso personalizada, estoy viendo por aquí, y bueno, intentando además también competir dentro de lo que cabe, ¿no? En cuanto a precios, con márgenes, me imagino, ¿no? Que complicados, pero con lo difícil que es para cualquier sector, imaginemos en el caso de moda, con las grandes firmas, compañías que llevan tantos años trabajando online, ¿no? Sin embargo, esa proximidad, esa cercanía, no la pueden dar esa grande firma y vosotros sí, ¿no? Sí, nosotros, es lo que te digo, que tenemos que innovar, ¿no? Y arriesgar. Siempre el que tiene un comercio sabe que es diariamente un trabajo detrás duro y innovando. Bueno, pues innovaciones que van hasta incluso el pago por Bizum, estoy viendo por aquí, códigos promocionales, bueno, pues en definitiva, como un comercio local ante esta situación, bueno, pues busca salidas, Y bueno, pues Almudena Moda y Complementos es un ejemplo de ello. Evidentemente, ya decimos, dentro de esta situación complicada, ahora mismo, ¿qué te comentan el resto de comerciantes? Supongo que lo que comentabas al principio, ¿no? Sobre todo esa incertidumbre, ¿hasta cuándo puede llegar a esta situación? Evidentemente, ¿no? La situación sanitaria que estamos viendo en la calle, la preocupación por los familiares, amigos, por los clientes. Y bueno, pues sin saber hasta cuándo puede durar esto, y bueno, con la incertidumbre de menos ingresos o cero ingresos en el caso de algún comercio que no tenga venta, por ejemplo, a domicilio online, y bueno, los gastos que continúan ahí, ¿eh? Claro, en primer lugar está claro que lo que nos importa es la situación que estamos viviendo la sociedad, ¿no? En este caso, pues familiares, amigos, gente de toda la vida que conocemos, sobre todo lo que nos dedicamos al comercio, ¿no? Un trato más personal. Eso es lo primero que nos importa, ¿no? Pero está claro hablando profesionalmente, pues sí, estamos también con mucha incertidumbre y miedo de no poder afrontar, digamos, esta situación, ¿no? Porque si no tienes ingresos y los gastos son los mismos, bueno, este mes viene lo que es el trimestre, pues todavía más gasto, alquiler y demás. Entonces, sí que es verdad que entre nosotros hablamos y nos damos consejos. Entonces, pues, que como yo digo, si no tienes página web, pues por lo menos ofrece tu número de teléfono y con esta iniciativa, ¿no? Ofrece este trato personal y llévalo a casa gratis, no sé, un poquito de movimiento, que vea movimiento y también naturalidad hacia esa situación dentro de lo que cabe, ¿no? Recordemos que además los comerciantes, bueno, pues tuvisteis que afrontar también desde el principio, pues imaginemos, ¿no?, esa inversión que suponía para la reapertura de las tiendas, bueno, pues todas las medidas, ¿no?, de protección, de prevención frente a la COVID, toda esa inversión que se realizaba, o sea que con menos ingresos, no solo los mismos gastos, sino gastos extraordinarios, pues por ejemplo, por esa inversión que tenía ahí o habéis tenido que realizar, ¿no? Sí, la verdad que son unos gastos que hemos tenido que afrontar, meditar, y sí que es verdad que algunas veces es muy desconsolador pensar qué es lo que mañana con qué te vas a levantar, ¿no? Que en verdad que no haya ese movimiento, y es difícil, es muy difícil. Pero es que no nos queda otra, no nos queda otra que levantar, innovar ante esta situación tan triste que estamos viviendo, pues no sé, intentar reflejar pues que importa el día a día, que tenemos que intentar vivir un poquito con normalidad y seguir ofreciendo lo mejor de cada comercio, ¿no? Uh-huh. Y que cuando la gente salga a la calle y demás, pues no sé, pues que entre nosotros no tener tanto miedo. Uh-huh. En definitiva. Pues con ese... Te decía, ¿no, Almudena? Que con ese mensaje, desde luego, nos vamos a quedar de esperanza, de ilusión de cara al futuro. Ahora tenemos que cuidarnos mucho todos, desde luego, y bueno, pues intentar que la situación mejore lo antes posible. Evidentemente, bueno, pues sobre todo la prioridad de la salud de todos, y además, bueno, pues también favorecer, ¿no?, a lo que son los comercios locales. Y bueno, pues apoyarlos en la medida de lo posible. Hay que decir que en tu caso concreto, ¿no?, también por ejemplo en el de Erika Domínguez, diferentes comerciantes que sé que durante todo este tiempo os habéis estado moviendo, intentando poner en marcha iniciativas. Recordemos, ¿no?, esas iniciativas que desarrollabais durante las Navidades también para fomentar el comercio local. Así que, desde luego, esa ilusión, esas ganas las mantenéis. Sí, desde luego que la mantenemos. Al fin y al cabo, todos los comercios, tanto hostelería como agencia de viajes, todos somos una piña. Nos tenemos que unir porque se puede sacar grandes ideas, tanto como personalmente para nosotros como para el público. Entonces, la verdad que lo hicimos con muy poco tiempo, la campaña de Navidad, pero bueno, tuvimos una reunión nosotros con esos colectivos y la verdad que fue muy emocionante, porque estábamos todos entregados, ¿eh? Estamos todos entregados y con ganas de que esto cambie y que al fin y al cabo eso, somos una piña y queremos tener más proyectos como en la campaña de Navidad. Pues con ese mensaje de ilusión, de esperanza, nos vamos a quedar, claro que sí. Las palabras de Almudena Sánchez, es la propietaria responsable de Almudena Moda y Complementos. Un ejemplo, ¿no?, de los comercios, pequeños comercios locales que se han visto afectados también, por supuesto, al igual que el sector de la hostelería, por ese cese de la actividad no esencial, pero que, como hemos podido comprobar, bueno, pues intenta también aportar innovación, alternativas para lo que es la venta online, para que haya soluciones también, y en ello están los comerciantes de nuestra localidad para seguir ofreciendo sus servicios, sus artículos a todos nosotros. Si te parece, Almudena, para finalizar, insistir en que apuesten por el comercio de barrio, el que estamos acostumbrados siempre, porque bueno, pues dependemos unos de otros en esta situación, ¿verdad? Pues sí, somos, como ya digo, Ubrique cuenta con comercio muy bonito, donde ofrecemos, todos ofrecemos un trato personal y cercano, y siempre estamos preparados para ofrecer las últimas novedades para el día a día. Y también, aunque seamos comercios no esenciales, pues sí que la verdad que contamos siempre con la medida de seguridad. Pues Almudena, nos quedamos desde luego con ese mensaje. Muchísimas gracias por habernos acompañado y ojalá que lo más pronto posible, por supuesto, podáis reabrir vuestros comercios. Eso significará además que las tasas de incidencia de la COVID de nuestra localidad han bajado y que, por tanto, bueno, pues hay menos afectación para bueno, pues el gran número de personas que ahora mismo lo están a causa de esta pandemia. Así que ojalá que pronto podamos ofrecer esas noticias en positivo. Lo dicho, Almudena Sánchez, de Almudena Moda y Complementos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.